8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día jueves 13 de junio del año 2019. Y continuamos con esta programación. Y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Jarocho, yo soy señores y ahora acabo de llegar. Acabo de llegar, jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de jueves. Ya estamos a jueves. Jueves 13, ¿verdad? Jueves 13 de junio. Bueno, pues ya corriendo la mitad del año. Y nosotros con mucho gusto de poder compartir con ustedes un día más, una vez más, aquí a través de los micrófonos de Radio Universidad Veracruzana. Todo el contenido que usted ya conoce, que tiene este programa La Revista. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, un saludo muy afectuoso a todos nuestros revisteros veracruzanos y de estados circunvecinos y más allá de nuestras fronteras a través de internet. También a los que nos escuchan a través de sus aplicaciones y, en fin, a toda la comunidad revistera universitaria o no, que nos favorecen con su atención desde hace mucho tiempo, lo cual les agradecemos mucho. Así que saludo a Andrés de Jesús Reyes Chuchín, a Lupita Páez y servidor de ustedes Carlos Romano, a nombre de todo el personal de aquí de la Radio Universidad Veracruzana. Estamos comenzando. We'll be right back. cosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A finales del siglo XV, la profesión de descubridor de islas es entonces cosa corriente. Los reyes otorgan oficialmente la posesión de islas imaginarias y muchos nobles gastan enormes fortunas en descubrir islas. Los aventureros organizan expediciones frecuentes soñando con islas prodigiosas ocultas en el Atlántico y hasta se nombran gobernadores de islas que únicamente figuran en las cartas de marear. Fernando Benítez, La ruta de Hernán Cortés. Las cruzadas forjan a su vez un personaje fantástico que por varios siglos dio mucho que hablar a los europeos. Era este el fabuloso preste Juan de las Indias, príncipe mogol convertido al cristianismo, de cuya tiara cuajada de piedras preciosas algunos obispos ofrecieron testimonios detallados. Dos productos típicos del medievo fueron las islas de San Balandrán y la de las Siete Ciudades, que más tarde se buscaron en las cercanías de América. San Balandrán o San Balandrano era un ingenuo fraile que vivía entregado a la oración en un convento de Irlanda. Él también escuchaba los relatos de los marinos y paseaba a orillas del Atlántico, soñando con islas situadas al occidente del mar tenebroso. Pero el frailecito no pensaba en la Antilia o la Atlántida, ni mucho menos en la isla de las mujeres, sino en una isla donde debería encontrarse el paraíso terrenal, la morada de nuestros primeros padres, con sus arboledas deleitosas, sus arroyos de leche y miel, guardada por un ángel. Se le aparecía de día y de noche, llamándolo desde el fondo del océano. San Balandrán, al fin, no pudiendo combatir el hechizo, se hizo a la mar, en una frágil barca, acompañado de otro fraile que alcanzó la santidad, llevando la Biblia como única derrota. Después de muchos días de navegación, nuestros frailes llegaron a una isla donde encontraron un descomunal gigante dormido. Empleando eficaces exorcismos, logró San Balandrán romper el maleficio y despertar al gigante. El desmesurado ser, el santo irlandés, no alcanzaba el tamaño de su dedo meñique. Agradecido de que lo hubieran librado de un sueño que ya se prolongaba 4 siglos, convirtiéndose al cristianismo, y aún se ofreció a mostrarle una isla de oro situada en las cercanías. Aceptada la oferta, el buen fraile volvió a tomar su barca, esta vez remolcada por el gigante dormilón, a quien llegaba el mar a la cintura. A poca distancia, San Balandrán quedó deslumbrado. Un islote de oro macizo emergía de las aguas, brillando cegadoramente. Luego que la barca ganó la orilla dorada y tersa, produciendo un sonido metálico, San Balandrán cayó de rodillas en el duro lingote y estaba elevando sus preces al Señor en acción de gracias cuando la isla creada por el diablo comenzó a hundirse. Coca-Cola sin azúcar. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Se nos coló el patrocinador, ¿verdad? Bueno, pues es que es un es un producto muy vendible, ¿no? Bueno, suele suceder con estos videos de las... Fíjense que me encontré... Bueno, ahorita lo van a encontrar ustedes también en las redes sociales. La que posiblemente... fue la voz de Frida Kahlo. Y esto viene de la Fonoteca Nacional, ¿eh? No es un invento ahí de la internet o de alguna página. Leticia Sánchez Medel dice que un audio con la que podría ser la voz de Frida fue hallado en los archivos sonoros en la colección del bachiller Gálvez y Fuentes, fíjate. Ese era un tipo muy inteligente. Fue de los que le empezó a dar un poco de lustre a la televisión hace mucho tiempo. Y esto lo anunció la Fonoteca Nacional en una conferencia de prensa. Los investigadores consultaron a 3 personas que conocieron al artista, pero la única que confirmó que sí era la voz de Frida fue Guadalupe Rivera Marín, hija de Diego, que fue esposo de Frida, como sabemos. Entonces el audio que se atribuye a la pintora pertenece a un programa llamado El Bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes, transmitido entre 1953 y 54 por la XCW, y en él se escucha a una mujer leyendo un texto que describe a Diego Rivera. A ver... Con su cabeza asiática, sobre la que nace un pelo oscuro, tan delgado y fino que parece flotar en el aire, es un niño grandote, inmenso, de cara amable y mirada triste. Sus ojos saltones, oscuros, inteligentísimos y grandes, están difícilmente detenidos, casi fuera de las órbitas por párpados hinchados y protuberantes como de batracio. Sirven para que su mirada abarque un campo visual mucho más amplio, como si estuvieran construidos especialmente para un pintor de espacios y multitudes. Y muy pocas veces desaparece de su boca búdica, de labios carnosos, una sonrisa irónica y tierna, flor de su imagen. Viéndole desnudo, se piensa inmediatamente en un niño rana, parado sobre las patas de atrás. Sus hombros infantiles, angostos y redondos, terminan en unas manos maravillosas, pequeñas y de fino dibujo, sensibles y sutiles como antenas que comunican con el universo entero. Es asombroso que esas manos hayan servido para pintar tanto y trabajen todavía infatigablemente. Y con una conmovedora ternura culmina este relato diciendo... Su forma es la de un monstruo entrañable al cual la abuela, antigua ocultadora, la materia necesaria y eterna, la mujer entre todas ellas, yo, Quisiera siempre tenerlo en brazos como a un niño recién nacido. ¿Qué tal, eh? ¡Qué voz! Ojalá la tuviéramos aquí en el programa. ¡Qué dicción y qué bonita voz! Bueno, pues uno de los atributos que no conocíamos de Frida Kahlo. ¡Qué bonita sorpresa! Pues ya se lo encontrarán ustedes en las redes sociales. Con su cabeza sobre la que nace un pelo oscuro tan delgado y fino que parece flotar en el aire. Es un niño grandote, hablando de Diego, mira qué bonito. Es un niño grandote, inmenso, de cara amable y mirada triste. Para Pavel Granados, director de la Fonoteca Nacional, pues la voz de Frida ha sido un enigma por lo que ha representado para esta institución, o sea, para la Fonoteca, una búsqueda constante, pues no se conoce ninguna otra grabación. Qué tesoro, ¿no? La secretaria de Cultura, Alejandra Fraustro, dijo que probablemente sea la voz de la artista mexicana, reconocida por ser la mejor cotizada en el mercado del arte, dejando abierta, pues no sé la duda, pero queremos pensar que sí es, ¿no? ¿Por qué no? Yo no dudo que sea, dice Alejandra. A ver. Bueno, vienen aquí algunas reacciones. Dice Alejandra Frausto, nos encontramos en la Fonoteca Nacional para presentar algunos hallazgos sonoros de la colección del bachiller Gálvez y Fuentes, entre ellos lo que podría ser la voz de Frida Kahlo. Y indicó, a ver, por su parte Granados precisó que dan a conocer este documento sonoro por los fundamentos, pero lo avalan como la versión del bachiller, quien decía que era voz de Frida Kahlo, pues ¿por qué lo vamos a dudar? Yo no dudo que sea su voz, simplemente es cautela. Han pasado tantas cosas alrededor del personaje de Frida Kahlo que es cautela, dijo. Bueno, Guadalupe Marín también ya dijo que sí, pues ella la conoció, indicó que él cree en el bachiller, pues sí, por eso exhibe este material, aunque reconoció que sí se tiene que realizar una leve investigación más profunda. Pues hágala pues, ¿no? Que se haga. Ahí en la presentación estuvieron Alejandra Fraustro, Pavel Granados, Ricardo Muñoz, Carlos Pellicer, Marina Gálvez. Y es que Pavel Granados añadió en entrevista con Azucena Uresti para Milenio Televisión que la grabación que fue recibida con alegría por los mexicanos y que incluso era necesaria la grabación de Frida, ¿no? Estoy sorprendido porque creo que la recibieron con mucha alegría. He estado reflexionando y que la gente necesitaba ponerle voz a Frida Kahlo. Necesitaba la gente que existiera este audio. Y para mí ha sido una sorpresa, pues, para todos, ¿no? Bueno, pues qué bien. Muy buena noticia. Son las 8:21, las 8:21, aquí en la revista. Y Jaciel, ¿cómo estás, mi querido Jaciel? Dice, ora, mujer enamorada. Ah, hablando de la voz de Frida, ¿no? Ora, mujer enamorada. Sin duda es ella. Gracias. Ya es lo que nos dice Mateo, ya acéptenlo, son ustedes coca-coleros de closet. Pues ya no, ya salimos del closet. Ay, qué mal. Pues sí, esos son los gajes de la tecnología, ¿no? De la tecnología gratuita, porque pues no nos cuesta. En fin, vamos a hacer una edición ahí para que no se nos vuelva a colar. ¿Eh? Es música de Vangelis, por cierto. Son las 8:24. Jordi Soler nos habla de lo que son las izquierdas para él. Desde sus orígenes, la humanidad ha sido la mayor parte del tiempo de derechas. La izquierda es muy nueva, tiene apenas como concepto, digamos, 230 años. Porque en la Asamblea Constituyente Nacional, la Nacional Constituyente de París, en 1789, se votó el derecho del rey a vetar ciertas leyes. Los que estaban de acuerdo con ese privilegio del monarca se situaron a la derecha del presidente de la Asamblea y los que estaban en contra a la izquierda. Y ahí quedó establecido el lado en que cada quien se sitúa dentro de la sociedad. Y acá nosotros haciendo las bolas, ¿no? Y era tan sencillo como ponerse de un lado o del otro. El concepto de izquierda lleva 230 años. Nació con la Revolución Francesa, cuando el pueblo francés, en representación de todos los pueblos, tomó conciencia de sí mismo por primera vez en la historia. Pero a más de 2 siglos de distancia, atados todos a un sistema capitalista triunfante del que dependen todos los países y todos los individuos que ahí viven o vivimos, no está de más preguntarse, ¿se puede ser hoy de izquierdas? La izquierda, según qué país tiene espectros diversos. En España, por ejemplo, la derecha considera que el partido Podemos es de extrema izquierda, así se llama, Podemos. Pero en México este partido sería con todo, y que sus políticos cantan puño en alto la internacional, de una izquierda más bien moderada, así sería. Desde el contexto de la izquierda española, Jordi García propone en su ensayo Contra la Izquierda, Anagrama 2018, ser de izquierdas hoy casi podría pasar por ser una derecha de acción y vocación social. Ni modo, muchachos, así dice. El punto de vista de Gracia es el de un ensayista que vive en un país rico de Europa, ¿no? Arropado por el estado de bienestar, donde la educación, los médicos son gratuitos para los ciudadanos y quienes se quedan sin trabajo reciben un salario del estado, en lo que encuentra otro, como en Estados Unidos. Y mientras le llega la edad de la jubilación, que también correrá a cargo del estado. Al final de su ensayo, Gracia nos deja esta sentencia. O la izquierda es pragmática, irónica, recelosa y pesimista, o seguirá siendo el auxiliar de campo de la derecha real, estable, imperturbable y optimista. Ahí les dejamos esa frase. Esta estabilidad y esta imperturbabilidad que observa Gracia en la derecha se debe seguramente a que somos naturalmente de derechas. El filósofo español Santiago Alba nos recuerda en su ensayo ¿Podemos seguir siendo de izquierdas? Que las ideas de Kant sobre la abrumadora querencia hacia la derecha que tiene nuestra especie, en todas partes los pueblos son diestros y se escribe mayoritariamente con la mano derecha. El cuerpo, nos dice Alba Rico, es el mapa original de nuestra vida física y mental, nuestras categorías sociales, culturales y morales confiesan su deuda con la anatomía, y todo empieza con el cuerpo como referente, no solo las derechas y la izquierda, también arriba y abajo, dentro y afuera. Y bueno, finalmente, vamos a ver cómo remata la nota. El capitalismo no solo es irreversible, se agudiza cada día y seguirá así hasta que en una década muera de éxito. Con toda la predisposición que tenemos hacia la derecha, lo que tiene mérito es ser de izquierdas. Ser de derechas es lo más fácil. Somos así desde el principio de los tiempos. En cambio, el concepto de izquierda es un invento de la civilización, un invento nuestro, un artefacto profundamente humano, ¿sí? Está buena esta nota, hay que leerla con calma. Son las 8:29, las 8:29, aquí en la revista. afirmaba Kafka, la literatura es siempre una expedición a la verdad. Continuamos. Escuchamos Brian Culbertson, On My Mind. Bueno, faltan 25 minutos para las 9, hoy es jueves. Y... ¿ya te me fuiste, Armando? Uy. Es que nuestros teléfonos, pues no sé, llevamos nada más 5 años y no sirven. O 10. Entonces ya lo tenía yo aquí, Armando. Aquí está, lo bueno es que existen los celulares. ¿Cómo estás, Armando? Disculpas. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días al auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Y qué bueno que ya estamos al aire, tenemos opciones para poder comunicarnos. Fíjate, Carlos, que el día de ayer, en la mañana, el periodista Marcos Miranda Kopko fue a dejar a su hija a la escuela y fue interceptado por dos camionetas Suburban que lo impactaron, que lo sacaron de su auto, que dejaron a la niña llorando en el auto y se lo llevaron a él. El día de hoy el gobernador anuncia que ha sido liberado el periodista Marcos Miranda Kopko. El día de ayer se exigió por muchos medios, medios sociales, medios periodísticos, para que apareciera con vida este periodista. Sobre todo en un estado en donde, digamos, el asesinato de periodistas ha sido un tópico, fue un tópico y sigue siendo un tópico grave. Se exigió la liberación de Marcos Miranda Kopko y, bueno, ve tú a saber si esa presión funcionó o ve tú a saber si solamente se trataba de darle un susto al periodista o las circunstancias que hayan sido, cualquiera que haya sido. La noticia importante es que el periodista ya se encuentra con vida, lastimado, parece ser que sufrió algunos golpes, pero ayer en la madrugada la Secretaría de Seguridad Pública lo encontró y la Secretaría de Seguridad Pública pues lo llevó sano al Ministerio Público para que declarara, y yo espero que la mañana de hoy ya esté con su familia. Su familia exigió también la liberación de Marcos Miranda Kopko, porque señalan ellos que un mes antes de que hubiera sido levantado, había recibido amenazas. Amenazas por parte del secretario de gobierno, cosa que es muy grave. Se mueve la versión de que también lo había amenazado Jorge Winkler, que también lo había amenazado, digamos, Miguel Ángel Yunes Linares, porque es un periodista no muy particular, no es un periodista atípico, es un periodista, digamos, un tanto atrevido, que hay que decirlo, porque nosotros nos conocemos entre nosotros, un periodista que cuando estuvo Javier Duarte, estuvo muy del lado de Javier Duarte, excusando cada una de las atrocidades de Javier Duarte, pero esto no deja que nosotros deseemos que le pase algo malo, sino al contrario, deseamos que él, digamos, siga ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, que es lo más importante en este caso, y que ese derecho de la libertad de expresión sea responsabilidad suya, no responsabilidad de los demás. Entonces se mueve esa versión. Hace un mes fue amenazado y, digamos, el día de ayer fue levantado, y es un asunto que se debe de explicar. Hay que decir algo que es grave y que es preocupante. El estado de Veracruz, Carlos, es el estado con más secuestros en toda la República. 258 secuestros en el estado de Veracruz durante estos 6 meses de diciembre a mayo. Son muchos, muchos secuestros, Carlos. Pero lo más grave en el caso de los jalapeños es que Jalapa es el municipio con más secuestros en todo el país. Jalapa es el municipio que más secuestros tiene en todo el país. 21 secuestros, al menos nada más, en lo que va de diciembre a mayo. Es mucho. Es mucho porque hay estados de la República que no tienen esos secuestros en 6 meses. hay estados de la República que no tienen secuestros, pero desafortunadamente de los 971 secuestros que se reportaron de diciembre a mayo, de los 971, 258, casi la tercera parte, sucedió en el estado de Veracruz, y Jalapa es la ciudad, el municipio en todo el país con más secuestros. Algo se tendrá que hacer. Nosotros en lo particular, y hablo de la ciudadanía, tenemos que tomar nuestras propias precauciones, debemos de tener, digamos, protocolos con nuestra familia para estar bien cuidados. Si vamos a tomar un taxi, hablar a la familia en qué taxi vamos, la ruta por la que vamos. Hay ya aplicaciones para que cuando nosotros estemos en el taxi, a nuestra familia se le esté indicando cuál es la ruta que estamos siguiendo. Hay mecanismos también del gobierno para que nosotros podamos llamar inmediatamente si algo nos está sucediendo. Algo tenemos que hacer nosotros, pero también y sobre todo algo tiene que hacer la autoridad para poder disminuir esta situación que nos pone en un lugar vergonzoso en todo el país, Carlos. Pues sí, qué triste, qué coraje, qué preocupante, y no se ve la salida, eso es lo malo. Los ciudadanos comunes y corrientes no vemos la salida ni vemos para cuándo, pero por lo pronto, como bien dices, tenemos que tomar nuestras propias precauciones. Mujer Alerta es una de ellas, ahí es una aplicación, el mismo 911 es otra, y bueno, pues cuidarse. Exactamente. Fíjate que no por el hecho de que, digamos, no nos haya sucedido y que nosotros andemos en la noche y que, digamos, bueno, esas cosas le están sucediendo a otros, no sé si que no nos vayan a suceder a nosotros. No se está buscando gente particular, gente importante, no se está buscando periodistas, no se está buscando políticos, se está buscando a la gente común, porque a la gente común para ellos es más fácil sacarles algún monto en efectivo inmediato, esos famosos secuestros express. Pero justo quien te lo quita, es uno de los pesadillas que tenemos todos los que conscientes de lo que significa un levantón, un secuestro, que es una verdadera pesadilla imaginar que nos llegaran con la noticia de que ha sucedido algo aquí. Entonces, algo tiene que hacer el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal. El federal tiene que hacer algo porque no ha bajado en todo el país el secuestro. El estatal tiene que hacer algo porque Veracruz no puede ser el primer lugar de secuestros. Y en Jalapa no podemos nosotros ser la ciudad, el municipio con más secuestros en todo el país. Caramba, es verdaderamente preocupante y es para que nosotros estemos en alerta todos. Hoy vamos a estar, Carlos, en la Quinta de las Rosas, de 4 a 6 de la tarde. Vamos a llegar desde temprano a la hora de la comida, ya saben, nos ponemos a platicar, pero a las 4 tenemos el taller. La semana pasada, fíjate, no la semana pasada, este martes, tuvimos una visita muy especial. Nos visitó Natalie Ramírez, no sé si la conozcas. Bueno, pues sí, es la que estuvo en la en la conmemoración, ¿no?, de los 10 años. No, ella es Nelly Jerónimo. Ah, perdón, sí, la estoy confundiendo. Nuestro amigo Eligio Ramírez. Sí, sí, sí. Ay, no, es una belleza. Y se fue a estudiar a la India. Sí, aquí estuvo en el programa. Y nos trajo un breve concierto, digamos, improvisado, no improvisado, digamos, casual, en la Quinta de las Rosas, con una flauta bellísima. Sí, sí, con una sí. Música muy espiritual. Sí, una sí, música sí. Que se te va acumulando en el pecho, en la emoción, una música bellísima de la India. Y hicimos un ejercicio interesante. Leímos un poema de Kalidasa, uno de los poetas más importantes de la tradición poética de la India, La Nube Mensajera, es el fragmento de un poema largo. Leemos el fragmento de La Nube Mensajera con música de la India, y fue un ejercicio Padre. Para grabarlo o como para repetirlo. Sí, claro. Entonces, estamos muy agradecidos por Natalie Ramírez, por su mamá, que es tallerista de nosotros y que nos la llevó porque está de visita en México, y bueno, alguna cosa buena tendría que haber salido de Eligio Ramírez. Saludos a Gloria. Sí. Saludos a Gloria, saludos a Eligio, saludos a Natalie, que llegó con su novio. Sí. Que, por cierto, nos cantó música, nos cantó canciones en español. Déjame mucho la versión en español de Consuelito Velázquez y la versión de la Euria. Quizá también la versión en español y la versión de la India. Entonces, aquí lo hizo en la revista también. Que fue muy temprano, el martes, en las 2 horas de poesía, la que nos la pasamos muy a gusto con la visita de estos dos, visitantes, de estas dos personas que nos llevaron una parte de la India y estuvimos leyendo poemas de la India y platicando sobre los mitos que todavía existen de nosotros hacia la India. Carlos. Sí, aquí estuvieron y estuvimos muy contentos. Él también estuvo cantándonos aquí en español, a capela. Lo acompañó ella. Pero es una pareja hermosa, ¿eh? Sí. Una pareja hermosa que regresa a la India, porque ya nos dijeron que tan pronto vuelvan a visitar a México, nos van a volver a visitar a nosotros, porque el público les gustó mucho. Claro. Y al público le gustó mucho la interpretación de cada uno de ellos. Claro que sí. Muy bien. Entonces, hoy, con los grupos de 4 a 6 de la tarde, en la Quinta de las Rosas. Carlos, cuídense. Igualmente, que les vaya muy bien. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues vámonos entonces con lo que sigue aquí en la revista. Faltan 14 minutos para que sean las 9. Alberto Barrera Tisca, la lectura es una experiencia intransferible. Es como un orgasmo, no se puede contar. Quien lee, vive mejor, besa mejor, come mejor y tiene mejores orgasmos. Ya lo saben, buen consejo. Benny Moré, Manzanillo. Ay, me venía yo riendo solo de... Ya se los conté allá en Radio Ciudadana de... Hay un programa, ya les comenté aquí también, que se llama 500 años cara a cara, que está producido por Televisión Universitaria de nuestra universidad. Y... lo pasan por el canal 22, además de que usted lo puede descargar como podcast en la página de la UV. Bueno, si prefieren la televisión, ahí en el canal 22 en la tarde, pues invita a Magno García Marrero, que es el moderador, digamos, a varios arqueólogos, historiadores. Y en el último capítulo que vi, estaban hablando de la Antigua. Pues que es un lugar obligado para ir acá a comer el marisco, para ir a dar una vuelta, para ir a comprar alguna artesanía. Y nos venden la idea de que ahí en ese arbolote que está, pues ahí llegaron las naves de Cortés cuando llegaron por acá. Ya está, hay unas argollas ahí donde se supone que amarran a los, ¿no?, a los barcos. Y resulta que no es cierto. Pero pues no se le quiere quitar a la idea a los pobladores de la Antigua, ni tampoco a los turistas, ¿no? Porque ese lugar vive el turismo. Y hay guías. Y dice uno de los historiadores que platicaron que pues llegó, estacionó su coche y luego un muchachito fue y le dice, ¿quiere que lo guíe? Y le dice el historiador, ¿a qué me quieres guiar? Dice, pues lo voy a guiar a la casa de Hernán Cortés. Y le dice el historiador, Hernán Cortés no vivió aquí. Ah, ¿cómo no? Dice, venía los fines de semana. El otro se atacó de la risa. Pues ya le dio una moneda. Pero abusado, ¿no? El muchachito dijo, el cliente no lo pierdo. Entonces es un programa que está muy agradable, ya por ahí estuvo la rectora Sara Ladrón de Guevara, muchos arqueólogos, historiadores conocidos y todos dan su punto de vista sobre San Juan de Ulúa, sobre las distancias que había entre un lugar y otro, sobre Medellín de Bravo, que es el lugar donde más bien se asentaba las huestes de Hernán Cortés, y en fin, una serie de desmentidos, ¿no? De creencias de nosotros. Quizá no sé si estén consignados en algunos libros de historia, pero la verdad es que pues mejor lo dejamos así. Y poníamos el ejemplo del lencero, ¿no? La casa donde vivió Santana, y resulta que no, pues venía de vez en cuando, ¿no? Ahí tenía su lugar en la hacienda de Santana y reuniones, sí, pero él estaba más bien en manga de clavo cuando no era presidente, ¿no? O bueno, incluso siéndolo, de repente aventaba todo y se iba a descansar ya, ¿no? Y a hacer sus peleas de gallos y todo. Pero a nosotros nos gusta pensar que aquí era, ¿no? ¿Cuál es el problema? 6 minutos para que sean las 9 de la mañana aquí en la revista. Estaba leyendo también en La Jornada un artículo preocupante porque es uno de los, pues no sé, a lo mejor de los dolores de cabeza que tiene también cualquier gobierno, incluyendo a este, que es el de la salud. Ana Cristina Laurel habla de reconstruir el sistema público de salud, que ya se está haciendo. En números redondos, durante un día normal, el sistema público de salud realiza, pues les digo algunas de las acciones de atención, 1.2 millones de consultas diarias, un día normal, 1.2 millones de consultas, en todo el sector salud, desde luego. 94,000 servicios de urgencias, unos 5,400 partos. Fíjate nada más la cantidad de gente que están haciendo. 5,400 partos, 16,000 hospitalizaciones y 10,000 cirugías en todo el país, en todo el sector salud. Sin embargo, la esperanza de vida en México está estancada o incluso cayó algunos años a partir de 2006, y las muertes por las nuevas epidemias de diabetes, cáncer, homicidio aumentan persistentemente. La discrepancia entre el volumen de servicios prestados y los exiguos resultados de salud tienen varias explicaciones de orden socioeconómico y político. Y desde luego lo que ya se ha destapado en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, una corrupción galopante, tremenda, desde hace tiempo. Pero influye el sistema público deficiente y disfuncional. Se pueden analizar las causas de su decadencia desde varios ángulos, ¿no? Pero el crecimiento de la población sin una ampliación paralela de instalaciones, personal y recursos presupuestales, pues es un factor importante, ¿no? Nace más gente de la que se muere y esa gente pues necesita servicios. También son inocultables las distintas formas de corrupción que han crecido como cáncer, con múltiples metástasis en todo el sector, pues queda muy bien la analogía, ¿no? Los resultados del censo estratégico levantado por la Secretaría de Salud en 8 estados del sureste mexicano, y tenemos ahí un enclave a Ivonne, la maestra que fue invitada a trabajar allí y está en eso justamente, y de repente nos manda información importante y relevante de los avances, ¿no?, que tienen y de la porquería que se han encontrado allá adentro. Ivonne Cisneros, claro. Entonces, bueno, por ejemplo, las unidades de primer nivel no cumplen con el tipo de servicio mínimo establecido por esa dependencia acerca de la relación entre núcleos básicos existentes y servicios que se ofrecen. Aquí andamos metidos nosotros también, ¿eh? Tabasco carece de 32 servicios de medicina preventiva y rayos X y demás. Oaxaca, déjenme ver dónde anda Veracruz. En relación con las condiciones de los centros sanitarios, 20% tienen daño severo en Veracruz, el 20%. En Chiapas y en 6% en Oaxaca. En cuanto al mobiliario faltante, resalta que, por ejemplo, en Veracruz faltan 169 mesas de exploración, en Oaxaca 465 y en Tabasco 330. Total que hay un rezago brutal. Y pues esperan resultados, ¿no?, en este gobierno. Un minuto para que sean las 9 de la mañana. Aquí en la revista. uniforme, arriba en derecho y abajo anchón. Y todo el mundo que me decía, marinerito, marinerote, marinero. Y todo el mundo que me decía, marinerito, marinerote, marinero. Marinerito, marinero. Marinerito, marinero. Marinerito, marinero. Marinerito, marinero. Ay, arriba está derecho y abajo ancho. Marinerito, marinero. Uno chiquitico y otro grande. Marinerito, marinero. En mi barquito te monto yo. Marinerito, marinero. Resulta lo más interesante de un viaje o de las horas en una sala de espera que pasan a segundo plano. Pino Cacucci. Es la Sonora, ¿verdad? La Matancera. Cordones Tropical. Cárdenas Tropical. Marinerito, marinerote. Bienvenido Granda con la Sonora, ¿no? Uh-huh. Uno de los grandes solistas de la Sonora Matancera. Así es. ¿La Matancera o la Santanera? No, no, la matancera, sin duda. Es que eres más... más cubano. Más tropicalón. Sí. Bueno, es que... bueno, buen día, primero. Buen día. Germán, perdón, no, Germán Martínez. Tiene más variedad la zona matancera que la hizo don Rogelio Martínez. Sí. La Santanera es de barrio de la Ciudad de México, 100%, sí. Pero... si tú te das cuenta, ellos mismos tienen una composición que se llama el sonsonete, ¿no? Ajá. Es como lo mismo, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Tienen esas figuras musicales que no... y no tienen grandes solistas como Celia Cruz con La Matancera. Salvo Pepe Bustos, que acaba de fallecer, por cierto. Pepe Bustos, uno de sus cantantes, se acaba de fallecer, sí. Silvestre también, que era un buen cantante. Pero allá anda una sonora santanera. Hay varias, hay como dos también o tres. También ahí andan los Panchos, sí, rejuvenecidos. Sí, sí. No sé qué pasa. La orquesta típica de México. Al rato van a salir los hermanos Carrión ahí de 18 años. María Conesa, ¿no? María Conesa. Su bisnieta, ¿no? Su tataranieta, ¿no? La gatita. Así es. No, la Santanera es una buena agrupación popular, ¿no? Sí, sí, tiene clásicas como Perfume de Gardenia. Sí, sí, sí. La música Te campo. Busco por... ese es muy del de ¿no? Te sí, busco no. por Narvarte, Las calles de México. Coyoacán. Oye, ya sabes la nueva que estamos vendiendo a los tiburones. Es lo que te iba a comentar. Pero que... ojalá que se hagan, a ver si les da tiempo. Tienen una semana para cerrar el trato, ojalá. Es un famoso señor Acevedo, ¿no? Es el que está atrás, Jesús Acevedo. ¿Es famoso? No, no sé. No lo conozco. Es llantero. Es llantero. A menos que tú compres llantas. Sí, no. No, pues ojalá, ¿no? Y que, ay, pues sí, y que no vaya a haber un equipo de segunda división que diga, yo tengo el dinero, ahí les va y me llevo a los tiburones, ¿no? A ver si vendiendo llantas alcanza para mantener el equipo, ¿no? Que marche sobre ruedas. Pues hay que comprar las llantas, sí. No sé cuáles sean, pero venga. Bueno, pues ojalá que se haga. Sí, ya que Curi se vaya. Sí, ya le ha hecho mucho daño al equipo. Demasiado. Y él ha gastado mucho dinero también. Entonces, ¿qué caso tiene? Sí, sí, sí, no, es demasiado. Que cuide su lana. Es una tristeza lo que pasa con el fútbol mexicano en general. Siempre lo hemos comentado, pero se alimenta más los malos negocios que el buen deporte. Sí. Y eso es un daño realmente catastrófico, ¿no? Yo creo que deben de fijarse mucho en los modelos económicos de los equipos europeos. Prevalece el buen fútbol y hay buenos negocios. Pues mira, en ese sentido, el Atlético San Luis que acaba de subir, que pues están ligados al Atlético de Madrid. Sí, sí, sí. Y es una institución muy sólida, que sabe de fútbol, que los va a estar arropando. Y no sé qué tanto dinero pueda surgir de por ahí, pero me imagino que habrá jugadores del Atlético que vengan a foguearse acá. No sé, se oye muy interesante. Griezmann. ¿Eh? Griezmann. Ándale, bueno, pues sí. No, ya se va al Barcelona, creo. Ya se va al Barcelona. No, creo que lo va a contratar al Barcelona. Ah, mira. Así es. Pues no sé, el caso es que San Luis yo ya lo quito del descenso, porque va a empezar en cero con el Veracruz. Sí, sí, sí, así es. A ver Juárez, que ya ves que qué relajo traen ahora, que ahora eran Lobos, ahora es Juárez. Uh-huh. El otro día se hicieron unas bolas porque así era. Dice, no, es que una vez, hace mucho, en el puerto de Veracruz, se había venido el Irapuato para acá. Uh-huh. Sí, sí. Pero entonces, al mismo tiempo, el equipo Tiburones, que estaba en primera A, ascendió. Y entonces, de repente, Veracruz tuvo durante una semana o dos equipos de primera. Sí. Entonces, uno de esos equipos se fue a Chiapas, y que fueron los... Jaguares. Los Jaguares. No, pero hay unos relajos. No, es parte de la tragicomedia del fútbol. Y aquí mexicano. Con lana, todo se puede hacer. Con lana te narra el perro Bermúdez, ¿no? Ajá. Y te dice que eres buenísimo. El simpático. Simpatiquísimo perrito. Perro Bermúdez. Bueno, voy a lo que vengo el día de hoy, Carlos, a hablar de un libro de la editorial de la Universidad Veracruzana, que forma parte de la colección de biblioteca, y es un libro que se llama México Contemporáneo, Aspectos Económicos, Políticos y Sociales, que coordina José Galindo. Y abarca... una serie de temáticas muy interesantes y que inicia principalmente por las cuestiones del medio ambiente y el tema del agua. ¿Ah? Y van a hacer un recorrido histórico sobre el agua, cómo se usaba el agua y cómo la cuenca de México tenía pues grandes nacimientos, ¿no? Todavía existían los lagos en el siglo XIX, y habla de una relación muy, muy curiosa entre los movimientos de independencia y la revolución, y qué tenía que ver en ese momento el agua, ¿no? Cómo abastecían a la ciudad. Qué interesante. Sí, cómo no, es una historia que no conocemos. Los acueductos, ¿no? Como el de Querétaro. De Querétaro, ¿no? Sí. Uh-huh. Es una historia que realmente no conocemos nosotros, ¿no? No. Y es muy importante porque además pues nos da pues la parte de la historia de cómo se va haciendo ese asentamiento urbano gigantesco que es la Ciudad de México y qué va pasando con el agua en ese momento. El uso del suelo, ¿no? Y también el uso del suelo por parte de algunas zonas indígenas como los purépechas. Y habla también sobre las cuestiones del reciclaje en los tiempos actuales, ¿no? Que no estamos acostumbrados a hacer un trabajo de reciclaje, por no. más que digan los ayuntamientos, separen su basura, tengan todo cuidado. No hacemos es caso. Es una alguno. Labor muy difícil. Así es. Muy lenta. Pero hay que hacerlo, ¿no? Bueno, parte de esos temas abarca este libro. Además, también habla sobre los clubs que en algún momento funcionaban mucho. Tú has de acordarte muy bien, los clubs de Leones, los de Rotarios. Ah, sí, claro. ¿Cómo? Había grupos empresariales, y aquí habla de dos casos específicos, uno en Puebla y otro en Tijuana, cómo había ese tipo de clubs que tienen que ver con empresarios, con comerciantes que tienen buenos caudales económicos, uh-huh. cómo apoyaban obras sociales, ¿no? Cómo hacían obras sociales en algún momento que también de alguna manera forma parte de una organización civil, una forma de sociedad civil. Entonces uh-huh. Tratan esos temas también. Habla también sobre las cuestiones de las pensiones actualmente en México. Habla sobre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se fue formando en 1990 y que realmente acaba siendo una institución pues de postín, porque vemos cómo están las cosas realmente en ese país. ¿Qué es lo que ha hecho los derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en todo ese tiempo? Lo que ha pasado es que se ha engrosado mucho la burocracia, eso sí. Ganan bastante bien, pero la relación de los derechos humanos en nuestro país, pues, y lo que realmente debe de ser, pues, es algo que cuestiona el propio José Galindo, que corre en el libro. Aparece, evidentemente, en estos temas de contemporáneos de México, aparece un artículo de Alberto Olvera, no podía faltar, ¿no? Ah, claro. Entonces nos habla mucho de la crisis de la democracia en México, violencia política y movimientos sociales. Y hace un análisis muy, muy puntual y muy crítico de lo que estamos viviendo en los tiempos actuales, Alberto Olvera, ¿no? Con su análisis siempre claro y su punto de vista profundo de lo que pasa en este país. Uh-huh. Y también José Antonio Hernández Company habla sobre los movimientos sociales y sobre todo la oposición en México en los tiempos actuales. Y hay un artículo que también me llama mucho la atención de Andrew Paxman, que habla sobre la función de Televisa en las elecciones. Está bueno eso. Recordemos que uno de sus productos acabados fue Enrique Peña Nieto, ¿no? El último. Tan acabado que ya, bueno, económicamente no están acabados, pero no. Como imagen sí están acabados, ¿no? Ya no pudieron seguir candidatos. No pudieron seguir haciendo candidatos, que fue realmente pues una burla para la sociedad, ¿no? Un matrimonio arreglado, una candidatura hecha por la televisión. Entonces, Paxman hace este análisis de la influencia de Televisa y también TV Azteca en las elecciones en este país. Muy importante. Qué necesario leer un libros de estos. Sí. Para entender qué es lo que está pasando. Y tener otras visiones también. Claro. Porque si bien uno puede tener una posición a favor de algún personaje, pero también hay que tener un punto de vista crítico. No todo es bueno. No, pues claro que no. Porque en estas circunstancias que nos toca vivir, pues hay elementos que están realmente muy graves en ese país que tenemos que subsanar. Mira ahorita la posición de Muñoz Ledo con respecto a lo que está pasando en el sur, en la migración y la relación con Estados Unidos. Pum, pum, pum. Ay, sí, sí. Espérate, Porfirio, espérate tantito. Ya duérmete un rato. Ya llévenselo a dormir. No, hombre, está, pero sí. Y desde su punto de vista tiene razón. Y hay que oírlo, hay claro, que oírlo. Y más a Porfirio. Porfirio Muñoz Ledo, pues por sí. Supuesto hay que oírlo, no todo es miel sobre hojuelas. Y podemos ver, bueno, en ese caso particular de Donald Trump, cómo a pesar de las negociaciones que se hacen, insiste en ponernos el pie sobre... Y va a seguir cuello. Mientras no haya elecciones, o sea, porque esto es un asunto electorero totalmente. Terrible, terrible. Ya después se tranquilizará. Es espantoso, pero bueno. Entonces, como puedes ver, los temas son muy amplios, abarca muchos y muchos a la vez, pero nos da un muy panorama. Buen libro, ¿eh? Sí, de José Galindo. Saludos a José Galindo. Que es un muy buen investigador de nuestra universidad. Que está en todos el ellos son históricos. Del Instituto de Investigaciones no, Históricas, ¿no? No, no, no, hay diferentes de la Universidad de California, del CIDE. Uh-huh. Ya no, aquí no hay del CIESAS en esta ocasión, pero pues sí hay son de diversas instituciones. Muy bien. Y pues dejo este libro. ¿Cuánto vale? Ese anda por los 300. Muy bien. Entonces, pues bueno, la tarea del día de hoy. ¿Cuál es? Fíjate, Carlos, que hoy viene un músico de ligas mayores, va a estar aquí en nuestra universidad, que es Víctor Mendoza. Víctor Mendoza toca el vibráfono. Ah. Y es maravilloso, uno de los mejores músicos del jazz latino. Él está en la escuela de Berklee, allá en Boston, que es una de las escuelas donde se produce y se refina el jazz. Y él va a estar el día de hoy aquí en Difusión Cultural. Aquí el programa Difusión Cultural todos los jueves están haciendo una serie de presentaciones en el patio de Difusión Cultural. Y hoy se presenta Víctor Mendoza con el Orbis Tertius. ¿En el patio aquí en Juárez? En el patio aquí en Juárez. Ahí a las 8 va a estar Víctor Mendoza. Y es de ligas mayores, ¿eh? Él es de ligas mayores, ni más ni menos. Entonces justo traje música de Víctor Mendoza para oírlo. Lo que vamos a oír con él, con esta ¿cuándo grabación. ¿Cuándo va a estar acá? Hoy va a las 8. A las 8. Hoy a las 8 con el Orbis Tertius. Bueno. Va a estar Javier Cabrera, obviamente, por ahí, que es excelente en las percusiones, ¿no? En los tambores, es genial. Y bueno, claro. Todo el equipo que comanda Miguel Flores, ¿no? Uh-huh. Entonces, vamos a escuchar a Víctor Mendoza, que va a estar el día de hoy. Esta pieza se llama Chapín Chapina. Bueno. Gracias, Germán. Muy amable. Thank you.